capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. El cielo en tu mirada, cada madrugada es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente. Cielo, para sobrevivir. Siéntete segura, que no te quepa duda. Cuenta con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, para mi alejarme. Es como quedar sin respiración. El cielo en tu mirada, cada madrugada donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente. Y cielo, para sobrevivir. Y cielo, para poder. Yeah.